Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En esta entrega conocemos a la tripulación de uno de los aviones del puente aéreo humanitario de Iberia que une España y China. También la espera que sufre una pareja pendiente de volar para adoptar a su hija. Y también escucharemos la despedida de Jordi Évole a su tía Celia, fallecida por coronavirus. La curva de nuevos contagios se ha aplanado y el lunes vuelven al trabajo los empleados de las actividades no esenciales. Muchos nos preguntamos, entre ellos Carlas Francino, por cuál es el origen de tantos contagios si llevamos un mes confinados. Se lo preguntamos a Pere Godoy, que es el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Señor Godoy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo vamos de ánimos? ¿Cómo va eso? Que se lo pregunto a todo el mundo con el que hablamos aquí en la ventana. Bueno, ahora empieza, yo creo, un momento que podemos estar moderadamente optimistas. El hecho de que se haya llegado a este máximo de transmisión y hace pues unos días que estamos bajando de forma suave, pero estamos bajando, y creo que esto anima. Esto que estábamos comentando ahora, si cada día, aunque las cifras vayan bajando, estamos hablando de 4.000 y pico, 5.000, 3.000 y muchos contagiados nuevos, ¿de dónde salen si estamos todos encerrados en casa o con las medidas de confinamiento? ¿De dónde es que es, de los asintomáticos o de qué es esto? Bueno, esto es una buena pregunta. Aquí tenemos que contar, por un lado, personas que cuando se empezó el confinamiento podían estar en periodo de incubación y por tanto todavía no se había manifestado, pero después del confinamiento salieron. Uh-huh. Estos generaron cadenas de transmisión, algunas explícitas con enfermos claros, otras silenciosas, es decir, a partir de enfermos subclínicos, que han generado otros casos subclínicos, y esto, dado que las familias están encerradas en su casa, pues pueden haber dado lugar a nuevas cadenas de transmisión, limitadas porque estamos confinados, pero nuevas cadenas en algunos casos. Uh-huh. Luego tenemos un punto que yo creo que este se tiene que señalar como un punto muy importante, que son las residencias de ancianos y discapacitados. Son centros en los que los ancianos y los discapacitados están confinados en los centros, pero los trabajadores entran y salen. Aquí se han producido, esto es notorio y es sabido, se han producido cadenas de transmisión, en algún caso incluso brotes dentro de estos centros. Estos han generado cadenas de transmisión también en los familiares de esos trabajadores y también los centros sanitarios. Los centros sanitarios sabemos que es un sitio donde hay enfermos, algunos graves, con unas cargas virales importantes a nivel de secreciones respiratorias, y desde lo que son salas de espera hasta en las plantas, pues pueden infectar a profesionales sanitarios, que de hecho han infectado, como es bien sabido también, y estos profesionales sanitarios también pueden también generar nuevas cadenas de transmisión. Aquí yo creo que tendríamos los tres puntos que pueden explicar en parte estos nuevos casos que vamos teniendo. Estamos hablando de que es un 3%, de que es poco, de que hay motivos para la esperanza, pero ¿solo nos valdrá cuando lleguemos al 0%? Pues esto sería lo ideal. Al 0% va a ser muy complicado porque es una enfermedad, lo hemos dicho otras veces, que se generan casos a partir de casos subclínicos o, en fin, incluso casos totalmente asintomáticos. Estos afortunadamente transmiten muy poco, pero como son muy numerosos a nivel comunitario, tienen mucha importancia y, por tanto, tener una situación de cero casos es realmente complicado. Lo estamos viendo ahora en Hubei, en China, donde han hecho una labor fantástica a nivel de reducir la transmisión, pero se observa que van goteando pocos, pero van goteando casos, porque se sabe que hay cadenas de transmisión que son muy difíciles de detectar por el sistema sanitario. Y ahora, Javier Gregory nos comentaba hace un momentito el tema de las vacunas. Las vacunas, en el mejor de los casos, tardarán pues un año o casi, o un poco más, da igual. ¿Puede llegar antes que la población se inmunice? Es decir, porque hay estudios, por ejemplo, el del Imperial College este, que se ha publicado hace poco, que dice que en España podría haber hasta 7 millones de contagios reales. ¿Puede llegar antes el factor este del rebaño que llaman, que la propia vacuna? Bueno, estos son modelos matemáticos, son estimaciones que se han de tener muy en cuenta. Realmente sabremos el porcentaje de población inmunizada con un estudio que el Ministerio ha anunciado que va a poner en marcha. Puede ser bastante interesante. Sí. Aquí conoceremos la discrepancia que hay entre las cifras reales registradas y los que realmente se han infectado a nivel comunitario, y nos darán la información de la inmunidad de grupo, de la inmunidad del porcentaje de personas que ya están inmunizadas. Esto puede ser muy interesante. Este nivel de inmunidad va a ser progresivo. Esperamos que sea muy lento, porque si es lento nos dará tiempo ganaremos tiempo, y además el sistema sanitario será capaz de absorber todos los casos que se vayan generando. Por tanto, esperamos que esta inmunidad de grupo sea lenta y que en todo caso, con el tiempo, nos ayudará también a controlar la enfermedad. Desde luego, lo ideal sería disponer de una vacuna. De todos modos, tenemos que ser conscientes que antes de un año y medio, esa vacuna no estará disponible y, por tanto, hemos de ir consiguiendo esta inmunidad de grupo, pero lentamente, para no desbordar al sistema sanitario, y además tenemos que seguir de forma disciplinada aplicando lo que son las medidas no farmacológicas, básicamente la distancia social y también el lavado de manos. Señor Godoy, pero doctor, la cifra... Quería... perdón. Sí, Rafa, sí. Ve tú. Sí, no, yo quería preguntarle al doctor, porque es evidente, ¿no?, que hasta que no nos inmunicemos, y eso, o llega la vacuna, que ya veremos si llega en un año, o nos empezamos a contagiar, a recibir el virus. En ausencia de todo eso, ¿no sería conveniente, y voy a introducir un tema que ya sé que desde el punto de vista de derechos puede sonar duro, pero desde el epidemiológico sería lo lógico, crear un pasaporte que funcionara a través de los móviles? Bueno, esto ¿de quién está infectado puede salir? Esto puede ser interesante. De hecho, en Alemania esto se está poniendo en marcha, el tener un documento que te diga pues que, en fin, que te han hecho una prueba de anticuerpos y que ya estás inmunizado, sobre todo si tienes un trabajo en el cual puedes estar especialmente expuesto y que a lo mejor puedes conocer que estás inmunizado y tenerlo documentado desde muchos puntos de vista. Puede ayudar, incluso puede ayudar si hay un brote en una residencia, por ejemplo, de ancianos, y sabemos que hay unos trabajadores que ya están previamente inmunizados, pues sabemos que estos trabajadores no están tan a riesgo y pueden a lo mejor pues responsabilizarse de tareas con algo más de riesgo que otras personas que sean susceptibles. Por tanto, esto conocerlo, esto puede ser interesante, sobre todo para los profesionales sanitarios u otros profesionales que estén expuestos, y no es descabellado pensar pues que una documentación de este tipo pues pudiese ser útil en estos casos. Señor Godoy, y le quería preguntar, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿En la cifra absoluta o en la cifra relativa, porcentual? Porque, claro, si estamos hablando ahora de porcentajes en torno al 3%, si en vez de 150.000 contagiados hubieran sido, ya no digo 7 millones, sino 1,5 millones, estaríamos hablando de crecimientos del 0,4%. No sé si estaríamos ya un poco en el límite de lo deseable. Bueno, esto siempre nos tenemos que referir a cifras relativas, porque son las que nos permiten compararnos con otros países, entre regiones. Por tanto, las cifras relativas son las más adecuadas, porque los números absolutos son dependientes de, en fin, del peso demográfico en el territorio que estemos hablando. Por tanto, claramente siempre referirnos a cifras relativas para podernos comparar. Con los datos de progresión de la enfermedad que están manejando ahora mismo, ¿cuáles serían las actividades que antes se podrían retomar y cuáles hay que esperar todavía un poquito más? El lunes van a volver industria, construcción, que son servicios no esenciales pero muy potentes. ¿Qué vendría a continuación? Bueno, hemos de reconocer que el nivel de evidencia científica para pronunciarse claramente sobre estos aspectos es débil, ¿eh? Esto lo hemos de reconocer. Tentativamente, parece lo lógico volver a reprender las actividades que comporten rendimiento económico y laboral. Sí. Esto es lógico, el país está paralizado y, por tanto, el iniciar las actividades por activar la economía parece lo más lógico, de forma controlada, esto sí, de forma controlada, y asegurándonos que la población interioriza la importancia de la distancia social, y eso además de la distancia física y social se puede también, se tiene además que aplicar también en los diferentes centros de trabajo, por tanto activar la economía lentamente de forma controlada, también el transporte público, lógicamente, para poder llevar a cabo este relanzamiento de la economía, y luego ya como prioridades, en fin, mucho menores y además con mucho cuidado, estarían lo que son los centros educativos. Claro. Las escuelas muy interesantes, pero pueden ser centros nodales de transmisión, por tanto esto con niveles de transmisión altos se tiene que ser muy prudente porque podrían reactivar rápidamente también la transmisión. Y finalmente todo lo que son aglomeraciones, lo que son acontecimientos deportivos, conciertos de música, mítines políticos, todo lo que significan aglomeraciones no nos podemos olvidar hasta pasado el verano. Pero el uso masivo de mascarillas lo vamos a ver, ¿verdad? Esto es útil. El uso masivo de mascarillas es posible que se vea, puede ser útil, no hay mucha evidencia científica, también se ha de decir, hay evidencia para los enfermos, eso está muy claro, también para los profesionales sanitarios para protegerse, para los contactos estrechos de enfermos, y a nivel poblacional no hay mucha evidencia, pero puede ser útil claramente, por ejemplo, en sitios como el transporte público o en lugares donde tengamos que estar a una distancia inferior a 1.5 metros de otras personas. Aquí puede tener su indicación, aunque no hay evidencias científicas, hay que pensar que lógicamente pueden ser útiles. Eso sí, la autoridad sanitaria tendría que asegurar que tenemos mascarillas para todos y que los grupos prioritarios no se ven desabastecidos de mascarillas. El confinamiento solo funciona si lo respetamos todos. Hay muchos vídeos virales con intervenciones de los cuerpos de seguridad informando, multando o deteniendo a los que lo incumplen. En Granada, este viernes, la policía ha tenido que recordárselo al arzobispo de la ciudad. Nos enterábamos con Pepa Bueno. Han desalojado la Catedral de Granada porque el arzobispo ha tenido la idea de hacer una misa. Rafa Troyano, buenas noches. ¿Qué ha pasado? Buenas noches. Eran técnicamente los oficios del Viernes Santo. En plena homilía ha llegado la policía y ha visto que había más personas de la cuenta en la Catedral de Granada. Se ha acercado un monaguillo de la Catedral al arzobispo, ha interrumpido la homilía y luego el arzobispo ha comunicado así lo que estaba pasando. Perdonad, interrumpimos la celebración. La policía nos dice que tenemos que desalojar la iglesia, que si no sancionarían a las personas presentes uno por uno. Entonces yo voy a pedir que nos acerquen la comunión, os acercáis, comulgáis y vais saliendo uno por uno sin... Ya está. Bueno, pues eso ha ocurrido sobre las 6 de la tarde, después la celebración del Viernes Santo, los oficios del Viernes Santo han continuado con normalidad, pero ya solo con el arzobispo y el resto de curas oficiantes y un par de periodistas que estaban retransmitiendo para el canal de YouTube de la propia diócesis de Granada. Rafa, ¿y sabemos cuántas personas han llegado a juntarse en la iglesia? Pues había realmente pocas personas, pero nos dicen que menos de 20 personas, pero no se permitía esa celebración en la Catedral de Granada abierta al público y por eso se ha desalojado en mitad de la celebración de los oficios del Viernes Santo. Rafa Troyano, gracias, buenas noches. Buenas noches. Estamos a punto de despedir una Semana Santa que no lo ha parecido. Una Semana Santa sin maletas ni desplazamientos, en la que hemos cambiado la playa por la bañera o el parque temático por el balcón. Uno de los sectores que más lo ha sufrido han sido las agencias de viajes. En Hora 25, Jordi Fábregas ha charlado con su presidente. Carlos Garrido es presidente de CEAP, la Confederación Española de Agencias de Viaje. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora mismo no se puede viajar en el estado de alarma en el que estamos. Entiendo que ustedes, las agencias de viaje, están prácticamente paradas. Sí, no, estamos totalmente parados en cuanto a lo que es actividad de facturación y lo que es peor, estamos incluso deshaciendo ventas que teníamos hechas previamente de meses anteriores que nos está tocando deshacerlas, con lo cual realmente, efectivamente, la situación para nosotros es muy grave. ¿Las ventas ya realizadas se están compensando de qué manera? No, se están directamente cancelando, algunas de ellas se están retrasando, pero la mayoría de ellas se están cancelando hasta que la gente sepa, pues tenga otra vez planes de viaje, ¿no? Pero por el momento lo que se están haciendo se están cancelando. De algunas estamos recibiendo el dinero del proveedor y por lo tanto se lo estamos reembolsando a nuestros clientes y en algunos casos estamos recibiendo solo unos bonos compensatorios y nosotros afortunadamente en esos casos nos ha autorizado el gobierno para que nosotros podamos hacer lo mismo en el caso de que a nosotros no nos hayan devuelto. Esto en cuanto a la situación a día de hoy, pero mirando a semanas, meses vista, ¿cuándo creen ustedes las agencias de viaje que puede empezar a remontar el turismo? Bueno, nosotros estamos pensando que la recuperación va a ser, digamos, en tres fases, ¿no? Una primera que será con viajes nacionales, aproximadamente calculamos todo el verano, empiecen a abrirse, la gente empiece a viajar de forma pues moderada dentro del territorio nacional, en las costas, en las islas y turismo interior. Una segunda fase donde ya la gente pues empezará a ir también viajes cortos allá a las, pues, capitales europeas y destinos de próximos, y ya que esto será como a finales de año, estamos estimando, y una tercera fase pues de viajes internacionales, que desde luego ya no estamos esperando hasta finales del año, principios del año que viene, ¿no? O sea, son un poco las expectativas con las que estamos trabajando desde nuestros negocios. Y en cuanto a la facturación de las agencias de viaje, esta recuperación en tres fases que usted nos describía, por ejemplo, en las cuentas de este año 2020, ¿tienen calculado lo que puede suponer de pérdidas para el sector? Sí, no lo tenemos en términos todavía económicos, porque realmente la pérdida va a ser proporcional al tiempo que dure todo este parón en la actividad y hasta que se levante la prohibición de viajar y los cierres de fronteras. Pero desde luego, en términos porcentuales, estamos hablando de unas caídas con respecto al ejercicio anterior de en torno al 70% en nuestra facturación, lo cual es gravísimo para nuestro sector. ¿Esperan muchos cambios en los hábitos de las vacaciones? ¿Esperan que, por ejemplo, a partir de ahora los clientes, sobre todo al principio, les pidan viajes quizá más cerca, más cortos? Sí, desde luego a corto plazo los hábitos van a cambiar, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que la gente va a estar reacia a determinados viajes, ¿no? Donde hay pues más aglomeraciones y demás, ¿no? Pero también nuestra esperanza es que esto, pues con el tiempo, cuando la crisis sanitaria haya retrocedido, pues que la gente vuelva a viajar, porque yo creo que viajar es algo que nos gusta a todos, y lo que esperamos es que la gente pues recupere ese hábito, ¿no? Me cuesta creer que la gente pues no vaya a tener interés o vaya a prescindir de ir a hacer tantos viajes bonitos que se pueden hacer si no hay un impedimento médico como sanitario como el que hay ahora, ¿no? Quiero preguntarle por el turismo de negocios, que fue el primero en verse afectado por el coronavirus. No sé si ustedes prevén que haya muchos cambios tras la alerta sanitaria en este tipo de turismos, o si se va a recuperar en los volúmenes en los que se movía antes. Sí. Bueno, el turismo de negocios, digamos que tiene dos vertientes. Una que es la del congresos, las reuniones, etcétera, que esos van a tardar mucho en recuperarse, porque son eventos que se programan con mucha antelación, y ya para este año, pues la verdad es que creemos que no se van a realizar prácticamente ninguno. Y lo que es el viaje de negocios del ejecutivo, ese sí que creemos que puede ser la primera parte que se recupere, ¿no? Porque también fue la última en caer, ¿no? Que cayó primero el vacacional, el que iba a un destino por motivos de vacaciones enseguida pues lo pospone. Sin embargo, el que iba a hacer una operación pues de negocios y demás, pues seguía yendo, ¿no? Entonces nuestra previsión es que pase lo contrario ahora al arrancar, ¿no? Que pues el ejecutivo, el eje de negocios que tenga que ir pues a firmar una operación o a una reunión, pues lo hará antes que el que va simplemente por ocio o por descanso, que este tiene más flexibilidad para posponer las fechas. Pues Carlos Garrido, presidente de CEAP, gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Y ahora escuchamos algunas otras vidas afectadas por el coronavirus, la avalancha de solicitudes de empleo en el campo mallorquín y la historia de unos padres adoptivos pendientes para serlo del fin del confinamiento. Las hemos conocido en A Vivir, que son dos días. I hope your dreams don't feel small. Ya que hablamos de frases hechas, podríamos decir también aquella de cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Por ejemplo, esta noticia que vamos a comentar. Hace dos meses, los agricultores mallorquines abrieron bolsa de trabajo para la recogida de hortaliza y frutas en la isla. Sí, sí, suelen hacerlo con muy poco éxito en esa época, ¿no? Este año, en cambio, por el coronavirus, no pueden llegar los temporeros que cada año se encargan de ayudar en esas tareas. Hace dos meses, como decía, ofertaron esos puestos de trabajo. ¿Y cuántas demandas de trabajo recibieron hace dos meses? Jaume Pocoví, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues sí, nosotros hicimos la oferta hace unos dos meses y recibimos, tuvimos 12 personas que estaban interesadas a venir a trabajar con nosotros. 12 personas. 12 personas. Estamos escuchando a Jaume Pocoví, secretario del Sindicato Unió de Pagesos de Mallorca. Y en tan solo un día, Jaume, desde que abrieron la bolsa de trabajo, hicieron este llamamiento nuevamente, ¿cuántas demandas de trabajo han recibido? Uf, la verdad que nos vimos totalmente desbordados en la oficina, pues se recibieron unas 700 ofertas, es decir, fue de locos. Entonces, bueno, ahora poco a poco esto se irá gestionando, pasando las distintas empresas para que se vayan reincorporando así como pueden hacer falta. Claro, nosotros habitualmente llevábamos trabajadores de Colombia, debido a esta situación pues no los podemos traer. Y nada, decidimos hacer la oferta por las redes sociales y bueno, además fue muy curioso porque en realidad el anuncio se puso a las 12 de la noche y a las 9 de la mañana había 200 currículums en la oficina, o sea que hay un montón de gente que estaba pendiente de cómo nos movíamos. De falta de mano de obra a exceso de mano de obra, es una época lógicamente en Mallorca en la que la hostelería estaría a pleno rendimiento, ahora está cerrada, y trabajar en el campo, Jaume, es la única opción para muchos. La mayoría de peticiones de trabajo supongo que provienen de gente que ahora debería estar atendiendo, por ejemplo, en hoteles, ¿no? No, la mayoría no, toda. Toda es gente de la hostelería, todos son camareros, cocineros, recepcionistas. Entonces, claro, es que la campaña turística en Mallorca no nos pinta nada bien. Esto también es cierto de que nosotros teníamos una necesidad de unos 400, 450 trabajadores, pero ahora tampoco no saben muy bien a qué atendernos, porque sí que es verdad que lo que es el principio de la temporada lo hemos hecho con las previsiones que ya había hechas de planta y de demás, pero a plena temporada nadie sabe qué hacer, nadie sabe si seguir sembrando hortalizas o si parar, porque en realidad no sabemos muy bien para quién las sembramos. Entonces, claro, esto será malo para todos, porque en definitiva las perspectivas de cantidad de gente que nos necesitábamos, pues seguramente que también se van a ver mermadas en el momento en que no vamos a tener turistas quien necesite los productos que nosotros hacemos en plena temporada. Entonces, bueno, andamos pues de un día para otro intentando buscar la solución del momento y veremos a ver. Veremos a ver, Jaume, porque usted tiene una granja de cerdos, cultiva también hortaliza, tiene almendros. No sé si se puede prever cuánto va a durar la temporada de trabajo, cuánto pueden durar los contratos, porque si se vuelve a abrir la hostelería, claro, igual ustedes se quedan ahí colgados. Claro, es que es una incertidumbre total, ¿eh? Es una incertidumbre total. Es decir, nosotros aquí en casa pues siempre venían dos trabajadores, que venían aproximadamente a partir del 20 de marzo y se iban en diciembre, un poquito antes de Navidades, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que sí que siguen, pero lo que es la hortaliza, ostras, pues a ver, si ahora mismo las siembras que tenemos que hacer en marzo y abril las hemos mantenido, pero las siembras que tienen que hacer a partir del mes... Se cortó esa comunicación con Jaume Pogubi, secretario de Unión de Payesos de Mallorca. Bueno, le agradecemos la conversación, ahí queda esa información que también nos llamaba mucho la atención anoche, ¿no? Pues pasar de 12 peticiones de trabajo a 700 en un solo día, ahora que está el coronavirus. Este es el efecto Mallorca y este es el efecto en toda España, lógicamente. ¿Os imagináis que el estado de alarma os pilla con las maletas en la puerta para ir a buscar a tu hijo, a tu hija, después de años de gestiones, de vivir casi un año entero mirando y yo diría que adorando una foto y una grabación de vídeo? Ya te sientes madre de esa criatura y te dicen de repente que no puedes viajar, que se ha paralizado todo. Y allí está tu niña y aquí estás tú. Ana Bernal, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todo el equipo y muchas gracias por invitarme. Lo primero, Ana, es preguntarte cómo estás tú y qué sabes de tu hija, que se llama Día, me dijiste. Sí, bueno, pues yo estoy bien, es verdad que tengo altibajos y se lleva la situación, bueno, no resignada, pero sí aceptando las circunstancias. Hay poco que hacer y bueno, y pensando en mi peque, que por otro lado tengo la tranquilidad de que está bien en el orfanato. Tú tenías ese vuelo para el día 21 de marzo. Yo me imagino la impotencia, Ana, de quedarte, como decía Lourdes, con las maletas en la puerta, ¿no? Y que estos días, ¿qué haces? Porque además estás sola, sin salir de casa. Sí, absolutamente. Es que es una situación en la que no crees que sea real. Por las mañanas, durante los primeros días, todavía me despertaba pensando que era ciencia ficción, que esto no podía estar ocurriendo, porque el proceso, como habéis comentado, es tan largo y se pueden interponer tantas incidencias administrativas que cuando ya por fin tienes todo reparado, toda la documentación, de repente te encuentras una pandemia mundial. Es que, no sé, te parece fuera de lugar total. Para que nos hagamos una idea, Ana, ¿cuánto tiempo hace desde que iniciaste el proceso, que se abrió expediente tu solicitud de adopción y finalmente la sentencia ahí en un tribunal indio dijo que Día es tu hija? Pues mira, yo hago el primer registro de documentación en el 2016, en febrero del 2016. Entonces, estamos contando ya con 4 años. Es verdad que este proceso tiene primero un trámite administrativo aquí en España, después ya comienza la búsqueda internacional, pero desde que me asignan a mi hija ha hecho ya 1 año y 2 meses. Y desde esa asignación, pues que fue en febrero del 2019, pues la sentencia llegó el 9 de diciembre del 2019. Así que mi hija, según un juez indio, es mi hija realmente desde diciembre. Me comentabas ayer, Ana, que no hay consuelo para una madre o para unos padres que no pueden estar con sus hijos, pero que sí que ayuda a hablarlo y sentirse comprendido, porque tú, para poder soportar el día a día en tu casa, has tenido que desmontar la habitación de tu hija porque no soportabas verla, ¿no? Sí, es un apartamento pequeño, es un lugar soleado, donde suelo además hacer yoga, y la verdad es que era muy doloroso mantener la habitación tal cual, porque era la habitación de la ilusión y de tener todas sus cosas alrededor, y bueno, es que ya tendríamos que estar estrenándolo todo y disfrutándolo todo, pero sí, he preferido dejarla así. ¿Cómo es Día, Ana? Pues Día es preciosa. Es un sol, tiene, me la afinado con 18 meses, ha pasado 1 año, pues ya tiene 2 añitos y medio. Y bueno, pues yo la he visto en 5 fotos, Javier. Fíjate. A lo largo de 1 año yo tengo de ella 5 fotos. Justo en la asignación me mandaron un vídeo en el que ella aparece así muy despierta y que va andando. Y justo antes de viajar me han mandado otro. La Fíjate, no te voy a preguntar cuántas veces los has visto, porque de 0 a 100 seguramente Imagínate. Estarás por encima de 100. Oye, tenéis una página de Facebook, el grupo Familias Adoptantes que no han podido viajar por el COVID-19. Yo no sé si tú sabes, Ana, cuántas familias están en la misma situación que tú. Sí, bueno, a ver, es imposible saberlo porque no tenemos información acerca de las familias que estaban exactamente en la misma situación, porque claro, a lo largo de todo el proceso habrá tantas familias que se han quedado, digamos, a media en cualquier punto del proceso, y es verdad que es frustrante también, porque no sabes cuándo las administraciones de los países van a poder gestionar. No sabes cómo de parado se va a poder quedar tu caso, pero realmente los padres que estamos preparados ya para volar, hemos encontrado en el grupo, que por cierto tengo que agradecer a Carmen Gallego, la presidenta de Surya, la Asociación de Familias Adoptantes en India y Nepal, que nos ha hecho el huequito virtual y también nos ha dado el apoyo para arrancar con este grupo, en el que ya somos 16 familias. Claro. Estoy súper contenta y no te puedes imaginar lo mucho que te ayuda tener el apoyo de otras familias exactamente en tu situación. Ellos claro. Iban a Colombia, Vietnam, iban a China, a Rusia, así que fíjate, es un apoyo enorme, y además procuramos mantenernos al día de las noticias locales de cómo va desarrollándose el coronavirus en los sitios en los que están los orfanatos de nuestros niños, porque nos parece fundamental que, bueno, estamos esperando, es verdad que no podemos hacer, pero sí nos llena mucho tener información de cómo se está trabajando con el coronavirus allí. Tenemos que abrir, es verdad, nuestra frontera, nosotros nos queda mucho trabajo por hacer, pero también tenemos que esperar que abran la frontera de los países. Claro, claro, tenemos que estar pendientes de todos los lugares. Oye, pues nada, cuando tengas fecha para viajar va a ser una alegría enorme, y cuando te den a Día, no la desgastes a brazos y a besos. Ay, un poco para más adelante. Imagínate. Que tienes toda una vida por delante con ella. Ana Bernal. Bueno. Que pase rápido esto. Un abrazo muy fuerte. Muchos besos muchísima y mucha suerte. Gracias. Un puente aéreo con aviones vacíos de pasajeros, pero con un cargamento que salvará vidas y nos permitirá recuperar las nuestras más pronto que tarde. España y China unidas por un puente de mascarillas. Escuchamos este reportaje de Daniel Sousa en A Vivir. Y hasta hace pocas semanas en el aeropuerto de Madrid, cuando alguien mencionaba las palabras puente aéreo, todo el mundo sabía que se trataba del trayecto que une la capital española con la catalana. Ahora, en cambio, hablar de puente aéreo es hablar de los aviones de Iberia, que cada lunes, miércoles y viernes viajan hacia China para traer material sanitario a los hospitales españoles. Son los sonidos de uno de esos aviones solicitando permiso para aterrizar en Shanghái. La ruta comenzó a operar el día 30 de marzo. El miércoles a las 4:48 de la mañana aterrizaba en Barajas el sexto avión con más de 6 millones de mascarillas y material para fabricar respiradores. Sobra decir que desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus, acceder al interior del aeropuerto está prohibido a menos que se tenga una tarjeta de embarque para alguno de los poquísimos vuelos que todavía operan. Nosotros hemos podido entrar. Nuestro compañero Dani Sousa se fue a pie de pista de madrugada para descubrir cómo se realiza una operación de este tipo. Bienvenido al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Has aterrizado en la terminal T4S. Aquí tienes unas sencillas pautas para que llegar a tu destino te resulte muy fácil. Cuando salgas de... Yo no tengo marido, pero yo no quiero besar de nadie. Y en mucho tiempo. Hola, Margarita. Sí, estoy aquí con un guardia. Venga, pues bajo yo para abajo. Ahora. Aviso importante. Por la megafonía de este aeropuerto, no se realizan llamadas de embarque. Mucho trabajo estos días. Sí, ¿no? Lo más increíble es que prefieran como que no vuelan. Ya, me venía diciendo el taxista, bueno, no sé si son vuestros o de quién son, hoy hay 8 vuelos programados de salida. De todo, pues serán de Iberia 6 y de Europa 2. Ya. Hola, ¿él viene conmigo? ¿Por dónde tiene que entrar? Él tiene la tarjeta de visita, sí. No. ¿Por aquí puede pasar? Perfecto, vale, muchas gracias. Vienen dos saquios que vienen aquí, que son los que hay ahí, y luego vienen 11 pales que se ponen en los portas. ¿Y eso cuántos kilos son? 15.171 kilos. ¿De material solo? ¿Y cuánto tiempo lleva descargar todo eso? Calculale aproximadamente 20 minutos, sí, aproximadamente. ¿Podemos empezar a descargar? Sí, sí, podéis. O sea, es la bodega delantera, bodega trasera. Luego ahora la bodega 5, que le llamamos bulk también, ajá, que es como meten a granel ahí cosas, cajas sueltas y cosas así para aprovechar más el espacio. Hablamos de un Airbus 350-900 que lleva el nombre de Museo del Prado, de unas dimensiones enormes, pero la cabina, como en todos los aviones, es muy pequeña. Allí Dani se encuentra a los pilotos Chomin Baztán, Fernando Ramírez y Javier Díaz. Son 3 de los 8 pilotos que viajan en ese avión y que han sido los responsables de hacerlo aterrizar. Venga, yo salgo. Yo me quedo aquí de atrás. Menos mal que salgo de 50 y sí que... ¿Cómo ha ido el vuelo? Bien. El vuelo ha ido estupendamente. Empezamos ya muy bien en Madrid hace más de 2 días, que llegamos prontito a Barajas y planificamos todo pues estupendamente bien y salimos sin ninguna demora para Shanghái. Llegamos un poquito antes de tiempo, la escala fue estupenda, la gente china colaboró fenomenalmente con todos, fueron muy eficaces haciendo la carga, completamos el avión. El mayor problema no era el peso, sino la capacidad de las bodegas, porque es una capacidad muy, como si lleváramos mucho aire, porque son tejidos, son textiles. Por las mascarillas. Son mascarillas, trajes de protección. ¿Estáis cargando también aquí dentro del avión o solo en las bodegas? En las bodegas. Solo en las bodegas. Sí. Es posible que lo hagamos en un futuro próximo. Tenemos ya la autorización y muy probablemente lo vamos a empezar a hacer. ¿Cómo os organizáis durante el vuelo? Pues hemos tenido una exención de la autoridad, de la española y de la europea, EASA, una exención sobre la norma de la limitación de actividad de vuelo, porque esto excede muchísimo. Entonces, la manera de aliviarlo es que vamos 8 pilotos. Entonces, hacemos unos turnos de 6 horas y más o menos pues nos vamos organizando, aunque el horario que te toque, duermes cuando no te toca dormir a lo mejor, pero bueno, te pones ahí y descansas. Y vamos así solapándonos, pum, pum, pum, y hemos hecho cada una de las tripulaciones un turno de 6 horas. ¿Y tenéis camas aquí todo para dormir? Bueno, en las butacas de business, que son estupendísimas las de Iberia. Bueno, pero os falta la comida, porque claro, así os tenéis que hacer vosotros la comida y todas estas cosas. Sí, bueno, pero eso es fácil. Había uno de San Sebastián, así que no había problema para la comida. Ha hecho unos churrascos ahí muy buenos. Ha hecho unos churrascos, sí. Sí, hay bandejas para cada uno. Hay dos o tres bandejas, pues unas de embutidos, otras de algún plato de pasta o una ensalada, incluso algún plato caliente hemos tomado. ¿Y cada uno se prepara la suya? Al horno, sí. Sí. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, ¿no? Sí. Y la cocina destrozada, todo destrozado, ¿no? Claro, vosotros normalmente sois pilotos de aviación comercial, ¿no? De aviación de pasajeros. El mensaje de bienvenidos a bordo ya no lo tenéis que dar. Sí. No, efectivamente, pero... Hola, les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia en nuestro nombre y en el de Madrid. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones de seguridad. Es importante que presten atención. Yo es la primera vez que me puedo sentar a una butaca VIP de Iberia. Así tan de cerca las he visto, pero no, todavía no había podido disfrutarlas. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís a ver esto tan vacío? Es raro, es extraño llevar el avión vacío. Para mí es muy triste ver un avión así vacío, sí. Es súper triste. Que después de 28 horas de vuelo, ¿no? Lo normal es que estén las patatas fritas tiradas por el suelo. Eso sí se nota. Está más cuidado. Sí. ¿Cuál fue el último vuelo comercial normal que tuvisteis? ¿Cuál fue? ¿A dónde fue? Yo tuve un San José de Costa Rica hace 20 días, hasta el día 15 que ya se paró toda la actividad. Y Ángel Luis, no sé, tuve un Chile. De Chile, llegando el día 1 y era el último. La tripulación que trajo el avión se volvió con nosotros también. Hicieron prácticamente lo que hicimos nosotros ahí. Se vinieron trabajando y se volvieron luego como... Y ahora tenemos otro vuelo a Shanghái el día 13, el lunes. ¿Vosotros aquel último vuelo sabíais que iba a ser el último vuelo? No, porque yo tuve luego vacaciones. En teoría yo tenía que haber estado en Bali este mes anterior, 15 días, pero nada. Yo sabía que era el último vuelo. De hecho, es lo que les dije a los pasajeros, que era nuestro último vuelo, pero que volveríamos pronto a volar. Yo soy optimista por naturaleza. ¿Iba lleno aquel avión? No, iban como 150 pasajeros. Aquí caben 350 casi, menos de la mitad. Lo mismo que el conductor de autobús, que la cajera, que todo el mundo que está trabajando. Estáis aquí todos los días dando de comer a todo el mundo. O sea, que gracias. Héroes tenemos por todos lados. Toda la compañía está deseando hacer estos vuelos, todos los pilotos están deseando hacerlos. ¿Os conocíais ya todos de antes? Sí. 20, 30 años. Gentuza, 40. 40 incluso. O sea, que tenéis un millón de horas de vuelo juntos. Luis y yo compartíamos pisos en Salamanca cuando estudiábamos juntos. Dicho mío y yo nos conocíamos antes de empezar el curso de vuelo. Te has quedado loco, ¿eh? No, hombre. Van a empezar a salir cosas. Van a empezar a salir cosas. Bueno, chicos, pues muchas gracias, ¿vale? Son pilotos que comparten un espacio muy pequeño en la cabina, insisto, forman parte de ese vuelo del corredor sanitario que viene de China con más de 6 millones de mascarillas y material para fabricar respiradores. Para traer todo ese material sanitario no solamente hacen falta los pilotos, también es esencial el trabajo de los operadores de carga del aeropuerto. Escuchábamos al principio a José Luis, vamos a acabar con él para saber si todo ha salido según lo previsto. Bueno, yo soy José Luis, soy supervisor de carga. Pues lo que hemos hecho es la llegada del vuelo para llevar la terminal de carga con toda la mercancía sanitaria que ha venido. ¿Y cuánto tiempo os ha llevado descargarla? Desde que el avión ha parado hemos estado exactamente 40 minutos. Porque tú tienes ahí lleváis un registro de todo. Un registro, ¿no? De todo. Tenemos un registro de a la hora que se van los tractores a la terminal de carga con toda la mercancía. En total se ha llevado 13 portas. Se han llevado a terminar. Portas le dices a los palés, ¿no? A los dolly, sí, a los super palés, bueno, que son gigantes, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo es el trabajo previo? Antes de que llegue el avión. Previo, preparar toda la maquinaria para que llegue el avión. Cuando esté el avión en tierra, se le ponga calzos, conos, grupos eléctricos. Hola, yo soy Chomin Baztán, soy comandante de este avión, pero vamos, yo no soy el protagonista, somos 8, exactamente igual los 8. Tiki, Javier Díaz Alonso, Andrés Gutiérrez, Javier Lanzas, Juan Prado, Fernando Ramírez, Ángel Albaladejo, Pedro Rosa y ya. ¿Cuánto creéis que puede durar hasta que volváis a ver un avión lleno de gente que a lo mejor se va a la playa, a México? Eso es la bola de cristal ya, casi. Pero no lo sabemos, ni nosotros ni siquiera Willy Wallace lo podría saber con certeza. Muchas gracias por su atención. Esperamos que disfruten de un feliz vuelo. Haremos todo lo posible para que así sea. Cerramos este informe coronavirus del 11 de abril con un recuerdo para las miles de personas que se han ido víctimas de esta pandemia y la gran mayoría lejos de los suyos, acompañados por personal sanitario. Personificamos este sentimiento en la figura del periodista Jordi Évole, que se ha despedido de su tía Celia, víctima del coronavirus. Lo ha hecho con una carta en La Vanguardia y una charla en La Ventana. Pero este tiempo es sobre todo un tiempo de historias. Y hoy, como todos los días, pero hoy hemos conocido una que por ser de quien es nos toca muy de cerca y que quiero compartir con todos los oyentes. De su celda ya no sale el recluso 19. Barrotes imaginarios, la libertad no se atreve. Es la historia de la tía Celia, la publica hoy el diario La Vanguardia y dice: la tía Celia no era una tía cualquiera, era de esas personas que en una familia se convierten en imprescindibles por su carisma, por su capacidad de juntarnos, por ser la estrella de la sobremesa, por su memoria prodigiosa para recordar películas, actores, actrices, canciones y anécdotas que pedíamos que repitiese aunque las hubiésemos escuchado decenas de veces, porque sabíamos que íbamos a acabar otra vez llorando de la risa. A casa de la tía Celia íbamos los domingos después de comer. Vivía con el tío Pedro y sus tres hijos en el último bloque de Belviche, top en el ranking de barrios dormitorio de Cataluña. Pero para mí ir a Belviche no era ir a un barrio dormitorio, era ir a otro mundo. Vivían en el piso número 12 y desde la ventana de mi tía las vistas eran increíbles. Aquella ventana en los 80 era mi play o mi Nintendo. Me podía pasar horas mirando por ella. Cuando crecimos, las visitas a Belviche dejaron de ser tan frecuentes, pero con los años, la tía Celia, la tía Salud y mi madre se inventaron la excusa para juntarnos. Un cocido extremeño en el terreno, entre comillas. El terreno era lo que ahora más finamente llamaríamos la segunda residencia. Celebramos varios años el cocido hasta que la tía Celia tuvo un ictus y ya nada fue lo mismo. Aunque a veces nos sorprendía con recuerdos del pasado que evocaba con la lucidez que siempre tuvo. Quiero agradecer el ejemplo que nos han dado la tía Salud, mi padre, mi madre y mis primos, que no han permitido que la tía Celia pasase ni un solo día sin ser visitada en la residencia, hasta que llegó el confinamiento. La paradoja es que ella, que nos juntaba a todos, se ha ido sola, como tantos muchos otros, exageradamente demasiados. Es la cara más cruel de esta pandemia. Que estas líneas también sirvan de recuerdo para todos ellos. Curando la herida y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Vamos a saludar al sobrino de la tía Celia y al autor de este artículo en La Vanguardia. Jordi Évole, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo estás? Te acompañamos en el sentimiento, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. A veces las cosas duras permiten echar la vista atrás y recordar episodios que te roban una sonrisa o un recuerdo dulce, ¿no? En mitad de tanto mal rollo y de tanto dolor. No, desde luego. Y aparte, yo creo que el poeta tenía razón cuando decía aquello que la verdadera patria de cualquier hombre y mujer es la infancia. Pues ahí es donde uno encuentra realmente sus esencias. Y de hecho creo que no es por nada, pero creo que el artículo lo he escrito, es un poco egoísta, pero creo que lo he escrito por mí, porque necesitaba despedirme de quien no me había podido despedir, como creo que a veces nos pide el cuerpo, ¿no? Somos un montón de rituales, y el ritual de la despedida parece como fundamental. Ya, lo bueno que tiene esto que has hecho, que posiblemente lo hayas escrito en parte para ti y sea terapéutico, pero eso permite a un montón de personas compartir sentimientos muy parecidos. Y además me he comido un párrafo del artículo, que es el final, donde dices: habrá que ir pensando en un cocido en el terreno donde sea para juntarnos y despedirla como se merece. Comiendo, bebiendo, riendo y cantándole la canción Garrovillana de San Antón, que no sé lo que es, por cierto, de la que todavía no se había olvidado. Bueno, San Antón es una celebración que se hace en Garrovillas de Alconétar, que es el pueblo de donde procede la familia de mi padre. Y mi tía Celia nació allí, mi padre también, mi tía Salud, mi tío Dimas. Y cantan una canción que es una especie de carrascal, es una canción eterna. Y entonces van improvisando estrofas. Bueno, ellos se las saben, pero yo creo que también algunas las improvisan. Y mi tía era una máquina cantando San Antón. O sea, podía estar rato y rato cantando San Antón. Y va acompañado de un ritmo muy característico. No sé, si algún garrovillano nos está escuchando y se sabe San Antón, o sea, me encantaría poderla escuchar. Oye, Jordi, pero tú la sabrás, ¿no? Tú te la sabes. Yo me sé muy poquito. Algo me sé, pero me sé muy poquito. Jordi, que a veces... Empieza siempre con este año San Antón. Ya tenemos una pista. Exactamente. Va por ahí. De todas formas, a ver, has escrito lo que siente mucha gente. Yo lo entiendo perfectamente porque además hace un par de días murió la tía de mi pareja, de mi mujer, que a la que estaba muy unida también, y también se ha tenido que ir sola, también la visitaban todos los días su familia, hasta que llegó el confinamiento. Es decir, que lo has escrito por ti, pero yo creo que eso refleja lo que está sintiendo mucha gente estos días. Yo quiero agradecer hoy que, mira que las redes sociales a veces son crueles, ¿no? Pero hoy la reacción ha sido maravillosa y ha sido muy bonito todo lo que hemos recibido, y hoy he podido hablar con primos míos que hacía tiempo que no hablaba. Hoy ha sido como el momento de reunión familiar que no habíamos tenido, ¿no? También teníamos mucho dolor esta semana y hoy casualmente no hay prensa en papel en Cataluña, así como en el resto de España me parece que es el jueves cuando no hay la prensa. Sí, sí, en eso somos diferentes también, sí. En Cataluña es el viernes y entonces mañana sale el artículo que además viene con una ilustración de Martín Toñola. Sí, sí, sí. Y la ilustración es una preciosidad. O sea, le envié una foto de mi tía con mi tío Pedro y sus dos hijos mayores cuando eran pequeños, y él ha hecho una alegoría mezclando el barrio con ellos, sí. Que creo que no sé, cuando la tengan en casa, pues eso, mi tía Salud, que hoy me ha llamado, mi primo Alberto, mi primo Ángel, mi primo David, Antonio, Pedro Luis, Mari Nieves, Carmen, no sé, hoy la verdad es que ha sido un día de mucha emoción, pero no sé, como que también que ha habido como un punto de descanso también. Es decir, bueno, pues algo la hemos podido despedir, y también mucha gente que no conozco que también me ha hecho llegar eso. Oye, has hablado también de mi tía, me has hablado de mi tío, me has hablado de mi abuelo. Jordi, y has hablado del terreno. Ha habido mucha gente que me ha dicho, has hablado del terreno, eso, yo también tenía terreno. Jordi, que te quería preguntar, porque a veces llegamos tarde a los elogios. ¿Estas cosas bonitas u otras ya se las habías dicho a tu tía en vida? Pues mira, a mi tía últimamente todo lo que le decía se le olvidaba enseguida. Pero yo a mi tía, yo creo que las muestras de cariño que le hemos dado todos, yo creo que eso sí que se lo ha llevado. O sea, creo que igual no le había dicho esto con estas palabras, pero yo creo que sí que había recibido mucho cariño por parte de todos nosotros, y ella sabía que era especial. Ella era consciente de que era un símbolo, que era, bueno, es que yo creo que en todas las familias hay esos personajes, ¿no? que tú sabes que cuando falten, ostras, se va a notar mucho, ¿no? Va a haber mucho vacío. En nuestro caso, cuando a la tía Celia le dio el ictus, pues ya lo notamos, se notó en la familia, no hubo tanta, no nos juntamos ya con la frecuencia que lo hacíamos. Ella era el alma de la fiesta, ella era el recuerdo permanente, la canción, la anécdota, y le pedíamos que repitiese anécdotas como quien le pedía a Eugenio que repitiese el chiste de los rusos. O sea, era muchos rusos en Rusia, pues lo mismo con la tía Silvia, cuéntanos la anécdota de cuando ibais de noche en el coche y no encontrabais pensión. Y ella la contaba, y es que el gesto, me decía hoy mi tía Salud, dice, es que el gesto de la tía metiéndose el pañuelo por debajo de la gafa para secarse las lágrimas, ese gesto la define perfectamente en su apogeo, en el apogeo de decir, os he hecho reír. ¿Qué pasó? Y me he reído yo con vosotros. ¿Qué pasó la noche que buscaban pensión? Pues nada, que se le iban por una carretera con los amigos, creo que iban de camino al pueblo, a Las Rodillas, porque ellos iban a menudo a Las Rodillas, iban para, a veces para San Antón, que es en enero, o para, me parece que era para San Roque, que me parece que es en agosto. Y iban buscando, pues eso, de camino al pueblo, imagínate, desde Cataluña hasta Extremadura, pues igual estaban una noche fuera, tenían que pasar. Y había anochecido y no tenían hotel, no tenían nada, y iban buscando, pues eso, una posada, un alojamiento. Entonces, a lo lejos, vieron un cartel y todos en el coche emocionados. ¡Pensión, pensión, pensión! ¡Allí cole pensión! Y se fueron acercando. ¡Ay, pensión! ¡Pienso! Es lo que ponía allí. ¡Pienso! ¡Qué bueno! Oye, Jordi, ¿hoy qué te has convertido? Ella hacía la entonación y todo. Sí. O sea, es que ponía siempre la misma entonación, ponía siempre el mismo deje. Y tú querías que lo hiciese igual. Es que no querías que lo hiciese diferente. Que hoy que te has convertido en el gran sobrino de España, porque has dicho lo que muchos sobrinos querrían decir a sus tíos y a sus tías, te propongo que hagas un programa que se titule Lo de Celia. Porque hay muchas Celias, ¿no? Pues oye, no es mala idea. ¿Eh? No, venga. No es muy buena idea, tío. Mi suegro era de Garrovillas también. ¿Qué me dices? Sí, pero solamente he ido una vez en mi vida. No habremos coincidido por allí. A ver si van en el mismo coche buscando pensión, Isaías. Bueno, pues, supongo que habrá historias coincidentes. Seguro. Luego. Mira, yo así como... Lo de tu Celia, Jordi... lo que nos viene a traer es que esto que dicen que es que afecta a los más mayores porque son los primeros que pueden morirse, claro, los primeros que pueden dejarlo, en el fondo nos afecta a todos. Toda esta historia que tú estás explicando y que has explicado a través de este maravilloso artículo, lo que nos está diciendo es que esto es un mal común y que por eso estamos como estamos, ¿no? Y que nos da valor para continuar en eso, ¿no? Para que no se vayan los que queremos. Los primeros comentarios que hicimos sobre el coronavirus es que eso nos retrató mucho, ¿eh? Cuando decíamos aquello de, no, pero bueno, tranquilos que esto solo le afecta a la gente mayor. Eso era. Yo recuerdo que un amigo me explicó, dice, oye, yo voy a cortarme el pelo, dice, voy a una peluquería que es mixta y hay mucha gente mayor, porque es la peluquería del pueblo. Estaban indignadas por el comentario este que se está haciendo, de oye, eso no le afecta a la gente mayor. Y tenían toda la razón, toda la razón. Ya, ¿Cómo hemos podido caer, en esa, diría que desvergüenza, ¿no? Pero ¿cómo podemos ningunear a la gente que nos ha hecho a nosotros? Que ha permitido que nosotros vivamos como vivimos. Jordi, la última pregunta, de oficio. ¿Qué ves desde tu ventana? Veo el mar. Joder, qué bien. Y tengo muchas ganas de bañarme en él, pero estoy siendo muy, muy, muy respetuoso con el confinamiento. Solo salgo un día a la semana, que es el día que salgo a comprar, y aprovecho para hacer todo lo que tengo que hacer, y me vuelvo, y no vuelvo a salir hasta la semana siguiente. O sea que, bueno, que así estamos, poquito, y creo que así tenemos que estar. Sí, señor, poquito a poco. Jordi Évole, un abrazo muy, muy, muy grande, amigo, de verdad. Muchas gracias, Carlos, igualmente, y muchas gracias por llamarme para hablar de esto. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.